De mí, si yo vivo en Moca y tú allá en París, en París. Dime a ver. Y esto es excelente, Juan Luis. Sí. Vagan mis recuerdos, hoy yo te soñé. Caminamos juntos bajo un sol francés. Perdona la intriga, dime mon amour. Si en los Pirineos tu cielo es azul, si es azul. Y en Moca es azulito. ¡Hey! Vaya la sorpresa, la vida es así. Lo que aquí es Luis Díaz, ahí es de bici. Guardo el arco iris que nació en abril, pero vivo en Moca y tú allá en París, en París. Moca, París. Moca, París. Moca, París, de Moca, París. Van cayendo amapolas, van cayendo amapolas, que me arrullan y enamoran, que me arrullan y enamoran. Van cayendo en Villa Prima, van cayendo en Villa Prima, las begonias de mi guira, las begonias de mi guira. Hey. Esto sí va rico. Ajá. En mi calendario canta un colibrí, mueve sus alitas, hoy te vio venir. Vestida de novia y ramo de alelí, besos a tu boca, de Moca a París, a París. Moca a París, Moca a París, Moca a París.